Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Aquí estamos en el 102.1 FM, la radio comunitaria Cungana, que transmite desde San Pedro y San Pablo, Ayutla. La bella Ayutla, acá con un sol bien fuerte. ¿Cómo está por allá donde tú estás? El sol es fuerte, está nublado, quiere llover, porque bueno, pues estos días son como locochones, ¿no? O sea, si la época de lluvia o no, y de pronto llueve, de pronto se nubla, de pronto hace frío, o por lo menos yo anoche sentía frío. Ahorita está el sol a todo lo que da, y ¿cómo está por allá? Bueno, con este sol, porque con este sol dan ganas de echarse un chapuzón, ¿no? O sea, si tienes cerca por ahí un lugar donde te puedes echar un chapuzón o sacar una tinita ahí afuera para que te eches unos jicarazos allí de agua fresca, estaría bien, ¿no? Porque, ay, se antoja con este calor. Bueno, pues muchísimas gracias por sintonizarnos, por estar aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Un saludo a todas las personas que nos alcanzan a escuchar, nos escuchan, nos sintonizan desde el lugar donde sea, en esa comunidad o en las comunidades aledañas o donde llega nuestra señal. Saludos para Teresa y en el Carrizal, a sus hijos, ¿verdad? A Quique, que pues es parte del equipo de aquí y que seguramente está sintonizando por ahí la radio también, a todas las niñas y niños que participan allá en el Centro Cialayuc, en los talleres, a los niños que, fíjate que estuvimos en, sí te había dicho que estuvimos en Chuxnabán, ajá, ese lugar es bien bonito, hace muchísimo calor, mira, pero por suerte nos tocó ese día una nube que tapaba bastante el sol, aún así el calor era intenso, pero bueno, pudimos dar la función de Maggie y de Leche de Luna en canchas, las dos fueron en canchas, diferentes canchas, pero canchas deportivas sin techo, pero por fortuna la nube nos acompañó, nos cubrió un poquito el sol y pudieron realizarse las actividades muy, muy bien. Así que a la gente de Chuxnabán, muchas gracias. Tal vez no llegue nuestra señal, pero si por aquí anda alguien de Chuxnabán, pues agradecerles la estancia allá. También estuvimos en el IMSI, aquí en Matagallinas, ¿verdad? Donde estuvieron los niños de primaria y secundaria, y también con mucho calor. Ellos tienen un auditorio donde tienen un escenario también bien bonito, pero también hacía mucho calor porque estos días están calurosos. Pero se desarrolló muy bien la actividad, 5-7 Maggi estuvo por allí. Y bueno, pues estate pendiente porque seguramente por allí andaremos con esta gira de obras. Los niños, los niños del Portillo donde estuvimos, sí, era Gustavo, Ian y Dulce que estuvieron ahí. Y bueno, ya había dicho que también reconocí a Zuley, a Emanuel, a Sofi por allí, ¿verdad? Y seguramente todos los niños y niñas que no me sé sus nombres, pero que los reconozco a veces por cuando los veo, sus caritas. Y bueno, pues saludos a todos también, a todos y a todas ahí en el Portillo. A doña Caritina también, la vecina, le mandamos un saludo, un abrazo, porque también siempre sintoniza la radio. Pues un saludo, doña Caritina, desde acá, desde la Boca del Dinosaurio. Y bueno, te decía que pues estés pendiente porque tenemos gira de funciones. Leche de Luna y 5-7 Maggi están en gira y seguramente vamos a andar por ahí en tus comunidades. Ya ahorita parece ser que la próxima vamos a dar unas funciones en Oaxaca también como parte del programa de interacción cultural y social, ¿verdad? En el que podemos compartir estos resultados de estas obras, pues también a otros lugares. Por lo pronto, y bueno, las demás funciones serán aquí en la Sierra Mije, así que pues estate atento, atenta, porque por ahí vamos a andar. Estamos pensando ir a Santa Cruz, allá a Tlahui, a ver si se logra hacer, ¿verdad? Pero bueno, pues andamos yendo y viniendo, así que atento, atenta. Pues bueno, vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio. Antes recordarte que hoy es domingo, ¿verdad? Domingo, y aquí en San Pedro y San Pablo Ayutla, la bella Ayutla, bueno, pues está el tianguis, el hermoso tianguis, lleno de fruta, de verdura, de legumbres, de miel, de comida, de olores, sabores, colores, muchísimas cosas, sensaciones ahí que puedes tener viniendo al mercadito. Así que pues ojalá puedas darte una vuelta. Aquí está bien bonito. Bien, pues ahora sí vamos a comenzar. ¿Alguna cosa? Vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio. Saludos a Matt. Matt no nos va a poder acompañar porque, bueno, pues tiene que quedarse en casita hoy. Adrián tampoco. Así que, bueno, voy a estar yo sola aquí en cabina. Espero poder acompañarte todo este programa. No más menos, pero te voy a acompañar todo este programa aquí sola. Y pues un saludo de todas maneras para Matt, para Adrián, para Leila, ni Camila, que en algún momento estuvieron aquí, a Fanny, a Isis, que bueno, también está fuera de la comunidad, pero pues un saludo grande a Isis, a Paola, ¿verdad? También. Y bueno, pues a todos los niños y niñas que quieran venir también a la cabina, están totalmente invitados. Ernesto por allá, a Kevin que cuando estaba más chiquito también venía por aquí, ¿verdad? Ahora ya creció y pero bueno, también cualquier día puede venir por aquí. Pues muchas gracias y vamos a comenzar tu programa. Te voy a dejar con esta canción que tiene que ver con el ajedrez, que se llama Chaparro y Cabezón. Y bueno, lo pensé porque dije, hoy que es domingo, que uno se relaja, a lo mejor te gustaría echarte un partidito de ajedrez con alguien, pues puedes sacar tu tablero, tus piezas y jugar ahí con alguien. Y si no, bueno, ya sabes, allá en el Centro Social Ayuc también hay una ludoteca, también hay ajedrezes y bueno, de pronto puedes ir también por allá y pedirlo y jugar allí, ¿verdad? Este juego del ajedrez. Vámonos con esta canción, Chaparro y Cabezón. La Boca del Dinosaurio. El peón va para adelante, pero nunca para atrás. El peón va para adelante y parece que come en diagonal, pero cuando llega al final, cuando llega al final, el peón puede coronar. El peón es petizo y cabezón y pelado como el bayano. Va siempre para adelante, nunca para atrás ni para el costado, pero llega al final, cuando llega al final, el peón puede coronar. Llegado el caso, al distraído puede comerlo al paso. Forman uno al lado del otro y son ocho como los orocos. Pero cuando llega al final, cuando llega al final, el peón puede coronar. Puede coronar. En esta curiosidad que me encontré para el día de hoy, A ver, es una pregunta. ¿Tú sabes cómo se le llama a las crías de las mulas? ¿Sabes? ¿Se te ha ocurrido? ¿Has preguntado? Pues fíjate que las mulas no tienen crías porque son unos seres que son parte de una cruza de dos animales diferentes, una yegua y un burro. Y no tienen crías, ¿no? Sin embargo, bueno, pues a las mulas pequeñas, eso sí, cuando una vez después de que la yegua y el burro se cruzan, bueno, pues tenemos el resultado de la mula, que se le puede llamar, se le llama desde chiquita mulita o muleto, pero ya que crecen no tienen crías. Aunque fíjate que por ahí me encontraba una información que hay casos muy raros y extraordinarios que sí llegan a tener, pero son extraordinarios, súper extraordinarios. Y bueno, no me dijeron cómo se les llamaba, pero supongo que será igual mulita, ¿no? Pero bueno, pues regularmente no tienen crías. ¿Tú sabías eso? Bueno, pues ya sabes, puedes investigar muchísimas cosas acerca de las mulas, a ver cómo es que una yegua, un burro, cómo son, en qué aspecto se parecen a los caballos o se parecen a los burros o cómo son. Y bueno, pues nos puedes compartir lo que investigues. Nos puedes compartir al 951-220-4077 todo lo que investigues sobre las mulas y pues puedas ayudarnos a crecer en conocimiento. ¿Qué te parece? ¿Sale? Bien, mientras te voy a dejar con esta canción que se llama El Burro Anís. Llamado Anís, al que se conoce por contradecir. Si tú dices ir, escucha venir. Si dices volver, Anís va a partir. Si dices entrar, él querrá salir. Si dices llorar, él se va a reír. De puro porfiado que es este borrico. Si le dices grande, él escucha chico. Si le dices feo, él lo ve bonito. Si le dices pobre, Anís cree que es rico. A ver si conoces a mi burro Anís, mi burro famoso por contradecir. Si tú dices ir, escucha venir. Si dices volver, Anís va a partir. Si dices entrar, él querrá salir. Si dices llorar, él quiere reír. Vaya que es porfiado mi lindo borrico. Si le dices grande, él escucha chico. Si le dices feo, él lo ve bonito. Si le dices pobre, él escucha rica. Juguemos el juego de mi burro Anís. Empecemos todos a contradecir. Juguemos el juego de mi burro Anís. Empecemos todos a contradecir. Si dices cerrar, él dirá. Si dices bajar, él querrá. Si hay que despertar, él querrá. Y por eso Anís se va a despedir. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Pues ya escuchaste estos sonidos que Osauri está haciendo. Seguramente algo se te ocurrió, seguramente algo recordaste, seguramente con algo asociaste. ¿Y qué es eso que asociaste, recordaste oíste, reconociste, ¿qué es? Márcanos al 951-220-4077, el teléfono aquí en cabina, para que nos digas lo que está haciendo Sauri. Así que márcanos y nos dices, ¿qué imaginaste tú? ¿Qué asociaste? ¿Qué recordaste con estos sonidos? ¿Y qué se te ocurre que está haciendo Sauri? ¿Sí? Bueno, pues aquí vamos a esperar. Mientras tanto, te dejo con esta canción que se llama Tilingo Tilango, de Jorge Velosa y su grupo. Que tengo tilango tilingo. Dos granos de trigo, uno de cebada, dos granos de alberja y uno de maíz. Tiling tiling tiling, tan tan talan tan. Dos granos de alberja y uno de maíz. Tiling tiling tiling, tan tan talan tan. Y todo es pa' mí, y todo es pa' mí. Tan tan talan tan tan, tiling tiling tiling. Y todo es pa' mí, y todo es pa' mí. Tan talan tan tan, tiling tiling tiling. Que tengo tilango tilón. Dos granos de frijol, uno de lenteja, uno de garbanzo y dos granos de arroz. Tiling tiling tiling, ton ton ton ton. Uno de garbanzo y dos granos de arroz. Tiling tiling tiling, ton ton ton ton ton. Uno para mí y otro para vos. Tiling tiling tiling, ton ton ton ton ton. Uno para mí y otro para vos. Tiling tiling tiling, ton ton ton ton ton ton ton ton ton. Tiling tiling tiling. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Va a buscar el burro a la burra, va a buscar el burro a la burra, va a buscar el burro a la burra, va a buscar el burro a la burra, va a buscar el burro a la burra. Bueno, creo que ese trabalenguas no fue tan complicado, ¿verdad? Va a buscar el burro a la burra, va a buscar el burro a la burra, va a buscar el burro a la burra. Fíjate, ahorita estoy descubriendo que no es tan complicado. Quizá la combinación de estas letras, de estas consonantes y estas vocales no son tan complicadas. Pero tú dime, ¿para ti es complicado? Repite este trabalenguas lento y después rápido. Cuando lo tengas rápido, nos puedes marcar, nos puedes llamar, nos puedes decir el trabalenguas muy rápido, como solamente tú puedes hacerlo. Y si no puedes marcar, bueno, pues inténtalo hacer en casita y a ver si descubres si es difícil o no, complicado o no, si te traba la lengua o no, o fluye todo de manera correcta. Bueno. Este es un juego también para entrar a nuestra sección de palabrerío. Este juego que puedes hacer en casita o con tus compañeros de la escuela o con tus amigos o con tu familia, con quien quieras. Agarras un papel, lo divides en muchos, lo recortas en muchas, en muchos rectángulos, cuadritos, como quieras, como tipo tarjetitas. Y en cada uno de esos papelitos pones una palabra. Pues regularmente o un sustantivo, ¿verdad? Y después le repartes a cada uno y por turnos cada uno tendrá que hablarnos un minuto sobre esa palabra que tiene escrita en el papelito. Y sin decirnos la palabra, pero diciéndonos todo lo que se le ocurra alrededor de esa palabra para que los demás puedan adivinar, a ver si lo logra, a ver si logra hablar un minuto sin parar para nada. No se vale quedarse callado más de 3 segundos. Y hay que sin repetir las cosas, ¿verdad? Y dar las mayores pistas posibles para que los demás adivinen. Pistas de cualquier cosa, de recuerdos, de sabores, de olores, de colores, de sensaciones, de enojos, de sueño, lo que sea, con tal de poder describir

bien, antes de que te diga de lo que qué juego te voy a hablar el día de hoy, quiero decirte que la respuesta a esta sección anterior de palabrerío era zorrillo. ¿Te lo imaginaste? Sí, ¿verdad? Seguramente, o a lo mejor no, pero bueno, intenté describirlo, ¿verdad? Este animal que por ahí anda dejando todos sus olores y cuando uno pasa después de tiempo, ahí sigue permaneciendo. Es tan fuerte el olor que, bueno, permanece y a veces es un poco molesto y picante para la nariz. Bueno, el juego del día de hoy va a ser nuevamente, vamos a hablarte de ping-pong, nuevamente. De ping-pong. Y bueno, ya te he descrito algunos juegos, algunos ejercicios de ping-pong. Y bueno, ¿para qué este juego? Bueno, pues es un juego de destreza, de coordinación ojo-mano, de rapidez, de estrategia, de tolerancia a la frustración, ¿verdad? De organización de pensamiento, de habilidad en la rapidez, mucha corporalidad, ¿verdad? Y bueno, pues, y también es un juego para socializar, este juego del ping-pong. Y ya te voy a decir ahorita un par más de ejercicios del ping-pong. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Bueno, hemos hablado de ejercicios elementales para poder aprender a sostener la raqueta, ¿verdad? A coordinar la raqueta con la pelota, como fue matar la pelota, hacer rebotar la pelota en la raqueta, dominar, ¿verdad? 20 veces la pelota sobre la raqueta, hacerla botar no muy alto para que fuera chiquito y pudieras hacer 20 veces. Después, bueno, pues el revés, ¿verdad? Cuando tomas la raqueta, ya sea con mano derecha o izquierda, según el lado que para ti es más fuerte, con el que puedes coordinar mejor, ¿verdad? Regularmente tendemos a poner la raqueta hacia arriba, ¿no? A girar la muñeca hacia arriba, ¿verdad? Y botarla. Bueno, cuando giras la muñeca y tus dedos quedan hacia abajo y tu dorso de la mano hacia arriba, ese es el revés. Y entonces, si ya aprendimos a hacer rebotes, ¿verdad? De un lado, 20 rebotes y ya lo lograste, chiquitos rebotes con la pelota y la raqueta, bueno, pues ahora giras tu mano de modo que el dorso quede hacia allá y en el revés también haces 20 rebotes. A ver si lo logras. Inténtalo. Ya hiciste 20 al derecho, ahora 20 al revés. No importa si eres derecho o eres zurdo, no importa. Siempre hay un derecho y un revés con la raqueta. Derecho cuando tus dedos están hacia arriba y revés cuando tu dorso de la mano está hacia arriba. 20 rebotes, ¿será que puedas? Y ese es ejercicio porque recuerda, antes de pasar a la mesa, tenemos que dominar esto para poder hacer todas las maniobras en la mesa. Una vez que lo puedas hacer ya al revés, ahora sí, más difícil. Ahora tienes que dar un rebote con la pelota con el derecho y uno con el revés. Uno con el derecho, uno con el revés. Uno y uno. Es decir, tu muñeca va a estar girando con los deditos hacia arriba y luego con el dorso de la mano hacia arriba. Uno giro y otro, pero todo el tiempo tiene que estar rebotando la pelota. Nada de que se te caiga. Cuando la pelota va hacia arriba, tú ya giraste tu muñeca y entonces la pelota rebota en la raqueta. Cuando va hacia arriba, vuelves a girar la muñeca y así, de modo que la raqueta está girando hacia un lado y hacia el otro, pero tú tienes que dominar la pelota mínimamente 20 veces y cuando lo logres hablamos. Y bueno, ya sabes, allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc también hay raquetas, hay pelotas y hay dos mesas de ping pong con la que puedes pasar ratos bastante divertidos, entretenidos. Así que, bueno, pues y también puedes ir a hacer los ejercicios y una vez que los tengas, bueno, pasar a las mesas y echarte partidos de ping-pong. Y bueno, las dos mesas, es una mesa grande, ¿verdad?, para los más grandes, y una mesa más pequeña

alguien que queremos mucho, con mucho cariño, le mando un saludo también, pues nos dijo que, bueno, se lanzó la foto a los medios para ver si alguien las veía. Mucha gente contestó que si las veía y nos iban a decir. Muchas gracias a todos ellos porque sé que son gente sensible. Pero bueno, finalmente alguien nos avisó que sí parecía que la había visto, es que pues había que ir a reconocerla, pero pues ya no vivía, ¿no? Estaba privada de vida y bueno, pues resulta que sí, sí fuimos, sí era ella. Y pues sí, resulta que alguien la había envenenado. Por eso decidí leer hoy este libro, pues para decirles también a las personas que todos los seres, todos, absolutamente todos los seres que habitamos en este planeta, tenemos derecho a estar aquí. Que bueno, pues si les molestan los perros, solamente basta con correrlos. Ellos son seres muy amables, muy amistosos, no son agresivos, y nosotros no les enseñamos a ser agresivos, no los son agresivos. Y solamente ellos lo que hacen es proteger su territorio, ¿no? Pero corriéndolos, haciéndoles, así, cualquier cosa, ¿no? Ellos entienden muy bien y se van. No tenemos ningún derecho de privar de la vida a ningún ser, ¿no? Y bueno, pues sé que aquí en Ayutla hay muchísimos perros, mucha gente tiene perros, mucha gente los ama también, porque son seres muy cariñosos, pero también sé que hay mucha gente que los detesta. Y pues ojalá algún día entiendan que no tenemos derecho a privar de la vida a ningún ser. Bien, vamos con este cuento de cazadores de croquetas. Todo el mundo sabe que hay distintos tipos de perros. Algunos se parecen a sus dueños, otros parecen pantuflas, otros parecen ratones que ladran, otros parecen bolas de pelo. Los perros tienen muchas formas de ser perros. Los coches se mueven con gasolina y los perros se mueven por instinto. El instinto es la fuerza que llevan por dentro y les permite saber en qué poste hacer pipí, a quién ladrar y cuándo mover la cola. Los perros tienen un olfato poderoso. Si encuentran una camisa en el piso, saben si huele a mamá, a papá, a la niña Carmen o al bebé Rodrigo. Su nariz es tan fina que puede oler si es de día o de noche, o si alguien rebana zanahorias. Los humanos respiran muy poco olor en una zanahoria. En cambio, un perro olfatea que eso es más dulce que un salami y menos que un chocolate, más sabroso que un cartón y menos que una chuleta. Hay perros especialistas en oler de maravilla con los ojos cerrados. Son capaces de respirar que una zanahoria es color naranja. El mundo de los perros es un mundo de pestes y perfumes. Todo les huele mucho. Encuentran aromas de felicidad y cosas que apestan a problemas. Pero hay algo en lo que todos los perros se equivocan. Los pequeños y los grandes, los calvos y los peludos, los furiosos y los mansos, los de pestañas largas y lengua corta, los que usan bufandas y los que se bañan con champú antipulgas. Todos los perros del mundo se alocan con la comida. Hay perros chicos que comen larguísimos espaguetis,

en las bromas, en los chistes o en todo lo que decimos y hacemos, también siempre nuestro pensamiento nos acompaña, porque eso es lo que somos, ¿verdad? Eso es lo que hemos construido, así que no nos engañemos de decir, ay, hice esta acción, pero quería hacer la otra. No, siempre estaban ahí cosas, ¿verdad? Así que siempre, pues, nos persigue nuestros propios fantasmas también. Listo, lista para la adivinanza en este domingo tan precioso, lleno de sol, aquí en el tianguis hermoso que está en San Pedro y San Pablo Ayutla. Bueno, pues para la adivinanza, para que los que todavía siguen en domingo, despierten un poquito, ya despabilen un poquito y si quieren pueden seguir durmiendo un poquito ahí en el sol, lagartijear un ratito en el sol. Bien. Pues vámonos con este que dice, esta adivinanza que dice, porque tengo sangre fría, aparezco en las piedras de la casa de tu tía, disfrutando siempre el sol y haciendo una flexión. Porque tengo sangre fría, aparezco en las piedras de la casa de tu tía, disfrutando siempre el sol y haciendo una flexión. ¿Quién será? La señora Nube Blanca se encontró con un señor. Le dijo, sos un cochino, vas todo sucio de carbón. Don Humo, muy ofendido, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. La señora Doña Luna se encontró con un señor. Le dijo, andate viejito, porque ya es tarde para vos. Don Sol, muy avergonzado, ¿saben qué le contestó? La señora Doña Lluvia se encontró con un señor. Le dijo, no me despeines la peluquita, por favor. Don Viento, muy prepotente, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. La señora se encontró con un señor. Le dijo, por pura envidia me querés arruinar el show. Don Nubarrón divertido, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. Adivinador, adivina, adivina, adivinador. Del libro Universo de Palabras de Eduardo Carrera, te comparto este poema que a la vez nos comparte, que se llama La víbora Micaela, y que al principio, ¿sabes?, de este poema le está contestando al Cienpatas, o mejor dicho, al Ciempés. ¿Te acuerdas del poema de la semana pasada? Bueno, pues algo le contesta esta víbora Micaela. Este, o sea, el Cienpatas, llora en la abundancia, se queja de tantas patas y de tareas ingratas, que se muera en la ignorancia. Él no sabe de arrastrarse sin poder saltar un bache. Quisiera usar un guarache, pero habrá que resignarse. Eso sí, yo no tolero ser pisada o arrollada. recibir una pedrada sin motivo valedero. Entonces me pongo tensa, me enrosco y si alguien se acerca, le advierto que soy muy terca en aplicar mi defensa. No ataco por puro gusto, lo que sí, yo siempre asusto. Para esta sección de la lectura, recordarte que allá en el Centro Social Ayuc hay una hermosa biblioteca, hermosa y con muchos, muchos ejemplares, más de 3,000 ejemplares de literatura infantil, juvenil y adultil, que solo te están esperando estos libros para que tú los tomes entre tus manos, los abras y te eches un clavado entre las páginas. Y bueno, pues recorras un viaje hermoso. Porque bueno, pues para mí, por lo menos para mí esos son los libros, nos hacen viajar, ¿verdad? A muchos lugares, nos hacen sentir también muchas cosas, nos hacen reflexionar muchas, muchas cosas. Y sobre todo, pues amplían nuestro conocimiento, ¿verdad? Muchas veces, bueno, pues a veces no podemos salir de nuestros lugares donde habitamos, ¿no? Pero los libros nos hacen salir y viajar a otros sitios, a muchos sitios, y nos hacen conocer muchos pensamientos, muchas maneras de pensar y reflexionar de otras personas, ¿verdad? Que escriben estos libros y que tienen, pues diferente manera de pensar que nosotros, ¿verdad? Todos somos diferentes. Y entonces, bueno, pues nos comparten sus reflexiones, sus pensamientos, sus ideas, y eso, pues sí, abunda nuestro conocimiento. Así que ojalá algún día te des la oportunidad y la vuelta por allá, por la biblioteca del Centro Social Ayuc. Bueno, también por la ludoteca, pero la biblioteca, en este momento que estoy hablando, pues tiene, te decía, más de 3,000 ejemplares. Nos acaba de llegar hace un mes la dotación de libros para pueblos, esta asociación civil que bueno, año con año nos apoya con hermosos libros, igual infantiles, juveniles y adultiles. Cosas muy hermosas, cosas que te digo para pensar, para viajar, para sentir, para soñar, para enojarse, para alegrarse, para pensar, para viajar, para tantas cosas que son estos libros. Ojalá te des una vuelta. Fíjate que los niños que van a los talleres, pues ellos constantemente están, explorando los libros. Siempre hay una lectura para ellos, ¿no? Cada vez que ellos van hay una lectura de algún libro, de algún texto, y la reflexionamos, aparte de escucharla, compartirla también, cada uno da opiniones, cada uno pues habla de lo que asocia, de recuerdos, ¿no? De pensares, reflexiones. Sí, también los niños pequeños, los niños de 4 años también hacen eso a partir de las lecturas que hacemos. Y es bastante hermoso, bueno, pues poderle poner palabras a lo que sentimos, a lo que pensamos, ¿no? Es hermoso porque, bueno, nos damos cuenta, justamente nos reconocemos en eso, y además también damos pie a que los otros reflexionen o también debatan sobre eso, ¿verdad? Y así vamos construyendo el conocimiento. Eso, bueno, pues se hace cada vez que ellos tienen también sección en la biblioteca de lectura. Y la otra cosa es que se van interesando muchísimo por los libros. Hay una parte en la que ellos exploran los libros, algunos que no han visto, otros que sí, y de pronto se encuentran con cosas que les llaman la atención y siempre dicen, me voy a llevar este a préstamo a casa, ¿no? Y se lo llevan, a veces hasta repiten el mismo libro varias veces, que es parte de la metodología para asegurarlos, ¿verdad? Pero de pronto cambian, ¿no? Y bueno, pues ahí también les proponemos, y de pronto se enganchan con no sé, algún tipo de animal, bueno, pues buscamos varios libros de esos animales y ya se van llevando diversos libros, y pues también en eso van ampliando su conocimiento. Pero además también lo comparten en casa, que eso es hermoso, ¿no? Así que bueno, pues ojalá te des una vuelta allá a la biblioteca, que los libros están esperando. Te recuerdo, los libros no existen si no hay un lector interesado en leerlos. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues mandamos felicitaciones a todas las personas que hoy cumplen años, que festejan algo, que están muy felices, muy placenteras por algo que haya ocurrido, pues felicidades. Si estás muy triste, bueno, pues también tenemos derecho a estar tristes, ¿verdad? Si estamos solos, también tenemos derecho a estar solos, ¿verdad? También. Y tenemos que respetar esas cosas porque a lo mejor también son parte de nuestro crecimiento. Tenemos que llegar a esos momentos para después arrancar con más fuerzas. Bueno, pues para todas las personas que hoy festejan algo, pues les mandamos estas mañanitas de Osauri. Thank you. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Bueno, por aquí veo a serrín, unos clavos. Ah, sí, Osauri, ya vi el serrucho y el martillo. ¿Qué estás haciendo, Osauri? ¿Componiendo tu silla? ¡Ah! ¡No lo alcanzabas! Ay, vaya. Claro. Pues sí, al subirte se rompió la silla. Pero, Osauri, recuerda que para usar las herramientas hay que pedir permiso porque nos podemos cortar. Bueno, está bien, sí, te entiendo. Ah, te entiendo que querías alcanzarlo. Ah, bueno. Pero mira, ya la compusiste. Bueno, te quedó muy bien, ¿eh? Muy, muy bonita. Sí, supiste hacerlo. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos ahorita a limpiar todo este aserrín, a poner las cosas en su lugar. Sí, ya lo alcanzaste. Ya te lo comiste todo. Está bien. Bueno, Sauri, vamos a limpiar todo. Las travesuras de Sauri. Bueno, antes de despedirnos, saludos a la maestra Miriam, que trabaja allá en Matagallinas, al maestro Hilarión, que también escucha el programa, ¿verdad? Aquí él está en Emiliano Zapata, al maestro Roberto y su esposa Ángeles, que nos escuchan en las redes sociales, también muchísimas gracias. Te recuerdo que este programa está los domingos en vivo y ahora se retransmite los lunes a partir de las 7 de la mañana y a las 3 y media de la tarde también. Pues para que lo escuches y lo escuchaste todo, o lo compartas con alguien, ¿verdad? O quieras seguir acompañando tu día con el programa. Así que bueno, pues el programa se graba para poderlo programar para mañana lunes y también se sube a la página archive.org para que lo compartas o alguien, como en este caso el maestro Roberto y la maestra Ángeles, que nos escucha en las redes sociales, pues ellos lo pueden escuchar desde ahí. Y bueno, pues saludos a todas las personas que no están en la comunidad, pero que escuchan el programa. Muchísimas gracias por seguirnos, por acompañarnos. Pues este programa, como siempre, de hecho, es infantil, juvenil y adultil, ¿verdad? Pues compartiendo un poquito, pues, de cosas que van saliendo, de algunas reflexiones también, ¿verdad? Y bueno, pues para pasar también un rato agradable. Estamos en la planta alta del Palacio Municipal, aquí en San Pedro y San Pablo Ayutla, en la frecuencia 102.1 FM, la radio comunitaria con Ganea. Por si alguna vez te quieres venir a dar una vuelta aquí a la cabina, pues aquí estamos los domingos a partir de las 11 de la mañana. Y también, pues como te decía, te puedes venir a dar una vueltecita acá al mercado, al bello mercado, que pues se instala todos los domingos aquí en la comunidad. Muchísimas gracias por escucharnos. Saludos para Matt, para Mel, para su familia que siempre lo acompañan. Te esperamos el próximo domingo aquí, Matt. Que estés muy bien. Y bueno, si no hay otra cosa por el momento, bueno, te recuerdo que Leche de Luna y 5-7 Maggie, que son dos obras de teatro, están girando por la región Mije, así que seguramente pues, en algún momento nos encontraremos por ahí. Y si no, te recuerdo que también puedes contactarnos al 951-249-6472 y pues preguntar cómo sería, cómo haríamos para que alguna de estas obras o las dos obras puedan llegar a tu comunidad. y vas a ver que es bien fácil. Así que ojalá podamos contactarnos y podamos vernos en tu comunidad. Bien, sin más por el momento, me despido agradeciendo pues el acompañamiento de ustedes también. Y nos estaremos escuchando aquí el próximo domingo en tu programa La Boca del Dinosaurio. Saludos a don Abelino allá en el crucero de Tepa también, ¿verdad? Que también escucha el programa. Muchísimas gracias. Y bueno, pues te voy a dejar con esta canción de un grupo que se llama Turroxito. Es una chica, me parece que es colombiana, que bueno, pues hace... escribe rock para niños y canta el rock para niños. Y te dejo con esta música que se llama Venimos a Rockear. ¿Tú a qué viniste a esta vida? ¿A rockear o a qué más? Verás que es una parte feliz también rockear. Me gustan los amigos, el amor y la amistad. La vida no es nada sin la música y el dance. Si estoy triste, enciendo las luces. El mundo es perfecto. Los amigos, el amor y la amistad. La vida no es nada sin la música y el dance. Si estoy triste, enciendo las luces. El mundo es perfecto, comiendo muchos dulces. Tú, yo, nosotros. Venimos a cantar, venimos a cantar. Tú, yo, nosotros. Venimos a rockear, venimos a rockear. Programa realizado con estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Producido en Ayutlamije, Oaxaca, 2023. En el micrófono, Nina. En los controles, Cayo. La Boca del Dinosaurio.